el amor. Este coche me ha estropeado, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si sigo en este coche, voy a soltar un pulmón. Cochero, bye, bye, cochero. Para en la esquina me tiro en el suelo. Cochero, para, para, cochero. Por ruta central yo llevo a mi abuelo. Cochero, para, cochero. Y por 15 kilos lo llevo a 100 pueblos. Cochero, para, cochero. Qué bonito, bonito está mi cochero. Cochero, para, cochero. Qué bueno, bueno está mi cochero. Cochero, para, cochero. El bongo cero.